Comarca Radio. En Popayán, Ciudad Libro 2018. En el segundo día de Popayán, Ciudad Libro 2018, se realizó el primer conversatorio de la feria en torno al libro El Diablo de las Provincias, la más reciente publicación del escritor payanés Juan Cárdenas. Este espacio, moderado por el escritor Felipe García, permitió el diálogo entre el autor y los asistentes sobre las provincias, como uno de los temas más relevantes de la obra literaria. Pues el libro va de un biólogo que regresa a su ciudad natal y pues el pobre no consigue más trabajo que en un colegio de señoritas. Y pues al principio, aunque le está costando mucho y todo, medio que se resigna a esa nueva vida, pero dentro del colegio están empezando a pasar cosas bastante extrañas. Ahí involucrada una secta religiosa evangélica extrañísima y una serie como de intrigas dentro del libro. Ese es el planteamiento, ¿no? 100% invención mental, no pasa nada real. Una constante del libro es la vocación del regreso en la que se ve inmerso el personaje principal, como también el recurso propio de Cárdenas de narrar la historia situada en un espacio sureño, con la particularidad de no mencionar espacios o nombres propios. Uno narra desde un punto de vista, y el punto de vista pues uno lo elige en cierto modo. Pues yo elegí hablar desde acá. Lo que pasa es que es una mirada completamente rota, porque es el desde acá, pero es alguien que está volviendo, entonces no se sabe si es de aquí o de allá. Los locales lo tratan como si fuera un extranjero, como si viniera de fuera, pero en realidad es de acá, ¿no? Entonces, esa especie como de no saber desde dónde se habla es como la potencialidad de empezar a decir cosas nuevas. Ese es el juego de los libros, ¿no? Como que no poner los nombres para que de repente alguien de un lugar muy remoto se cree la identificación. El Diablo de las Provincias es un libro de contenido político, social y económico, y hace mención de temas controversiales como la homofobia, racismo y colonialismo, con los que el autor invita a nuevos escritores a buscar espacios para hablar de dichos temas en el país. Este país es una cosa cambiante, con una historia muy dinámica, muy sufrida al mismo tiempo. Entonces nosotros podemos hablar de eso y de todo lo demás, podemos hablar realmente de lo que se nos dé la gana, somos sujetos universales, ciudadanos del mundo, los colombianos podemos hablar de lo que queramos. Comarca, con el sello del periodismo universitario.